CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si quieren, por el Parlamento, mientras truena y llueve en Montevideo. Recordar que 9:30 de la mañana va la ministra Arbeleche, Exalfi, a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, donde seguramente van a estar varias horas por la presentación formal de la rendición de cuentas ante el Senado de la República, la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. También, a eso de las 13 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos se hace una especie de presentación de los nuevos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A las 2 de la tarde, en el pasaje Acuña de Figueroa, concurre el ministro Omar Paganini para una actividad vinculada al tema de transporte y energía. A las 4 de la tarde, la idea es que se reúna la comisión que está desde hace ya varios años trabada con el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos. Cabildo Abierto, a través del diputado Perrone, ingresaría hoy a la comisión, pero luego de decir un par de verdades, dijo Perrone, me voy a retirar. Tiene que ver con que Cabildo Abierto es quien está trabando esa votación porque no le dan el ministro en la Corte Electoral. Consideran que hay un ministro del Partido Colorado que se debería ir, porque tiene dos, y correspondería que Cabildo ingrese, pero eso no ha sucedido. Le prometieron, lo último que le habían prometido era que después de la votación de la LUC le iban a dar el ministro, no se lo dieron, y bueno, a partir de eso, ellos traban el tema del financiamiento de los partidos políticos como proyecto de ley, finalmente no aparece ese representante en la Corte para esa fuerza política. Dicho esto, comenzamos a escuchar a Omar Paganini con, en este caso, una rebaja de 3 pesos en las naftas a partir de hoy. El gasoil se mantiene en el mismo precio, pese a que tenía que aumentar 1 peso, pero como la nafta, según Paganini, tenía que bajar 4 y la bajaron solo 3, ese peso que ahorran allí lo utilizan para no tener que aumentar el gasoil. El supergas también se mantiene en el mismo precio. Ante nuestra consulta reivindicó la herramienta del PPI, es decir, de la paridad de precio de importación. Se le cuestionó también respecto a lo que hoy decía José Luis en la mañana, de que por qué no 7 pesos como se había manejado. Él dice que la URSEA nunca manejó que fuera 7 pesos, que quien lo manejó, entre otros, fue el representante del Frente Amplio en ANCAP, pero que el dato que ellos tenían era que la nafta podría bajar hasta 4. La bajaron 3 pesos para poder, de alguna manera, paliar el tema del gasoil y no tener que subirlo y poder mantenerlo. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Bueno, en primer lugar, hemos evaluado el informe que nos llegó ayer de URSEA. Hemos visto también los números de ANCAP y la decisión es, en vista de la evolución de los precios internacionales, que son los precios de referencia, el PPI, bajar 3 pesos las gasolinas y mantener los precios del gasoil. Esto tiene que ver con que el precio internacional de las gasolinas traído al Uruguay, el PPI, ha bajado un poco más que el precio del gasoil. El gasoil todavía está, el precio internacional, por encima del precio del gasoil en Uruguay. El de las gasolinas permitió esta baja, que es la que estamos comunicando. ¿Supergas? El supergas se mantiene, como habíamos dicho. ¿Cómo continúa de alguna manera? ¿Cuándo comienza a reflexionar? Esta noche, a las 0 horas. Quiero aprovechar a consultarle por otro tema. Hoy el diario El Observador publica una nota donde se hacen referencia desde la Intendencia que no saben si va a continuar el subsidio de los combustibles. ¿Están pensando algún cambio en este sentido? Este es un tema del Ministerio de Transporte, diría que se lo pregunten al Ministro del Ramo. Paganini, desde atrás un director de Frente Amplio, incluso con la propia fuerza política, manifestaron que se estaba en más o menos una situación similar a la de febrero en cuanto al precio del crudo y a la cotización del dólar. Y allí se estaban 7 pesos por debajo del precio de las naftas hoy en día. ¿La situación es similar? Bueno, no, porque el precio internacional al respecto está bastante por encima y por lo tanto creo que los valores que estamos manejando son distintos. Efectivamente sí hay, por suerte, una baja de los precios internacionales que se viene registrando y esa baja nos permite ahora dar esta decisión, tomar esta decisión, que son 3 pesos en gasolinas y como todavía el precio internacional, la referencia que publica Urcea en el gasoil se mantiene un peso y poco por encima del precio que tiene el público el gasoil lo vamos a mantener y vamos a mantener la política de quedarnos un poco por abajo en este caso. ¿Está recuperando caja acá? Por el camino del medio. No es un camino del medio. ¿Por qué el camino del medio? No, porque de alguna manera el precio de paridad de importación señala una reducción aproximada de 7 pesos. No, no es así. El precio de paridad de importación en realidad no señala una variación de 7 pesos. No sé por qué informan eso. El precio de paridad de importación en realidad permitiría bajar un poquito más la gasolina y tendría que hacer subir el gasoil. Y estamos compensando ambas cosas con una baja importante de 3 pesos para la gasolina y mantener el gasoil y no subirlo, que es lo que nos indicaría el precio internacional. ¿Y esta baja permite amortiguar de alguna manera el esfuerzo que ha venido haciendo ANCAP? Sí, de alguna manera lo que está sucediendo es que estamos mirando siempre el número de ANCAP, los números de ANCAP están equilibrados, el negocio específico de los combustibles de ANCAP en el primer semestre dio básicamente un empate, después hay otros elementos que explican una ganancia, pero vienen de otros negocios o de la diferencia cambiaria, y entonces esto nos permite tomar esta decisión con la tranquilidad de que las finanzas de ANCAP están estabilizadas, aunque desde el punto de vista de la contabilidad fiscal puede ser que todavía tengamos un déficit, desde el punto de vista de la contabilidad del negocio, que son temas técnicos, digamos, tenemos un pequeño superávit. Entonces estas cosas se compensan y hay que mirar el año entero y es lo que proyectamos porque es el que impacta en las cuentas fiscales. Así que estamos tomando la decisión con tranquilidad de que las finanzas del CAP están equilibradas. ¿Esta herramienta fortalece esta situación fortalece la herramienta del PPI a nivel político? No sé. Bueno, eso lo hablará la opinión pública. Desde el punto de vista nuestro lo estamos aplicando, creemos que da transparencia, que dijimos cuando los indicadores internacionales bajen, el precio va a bajar. Los indicadores internacionales bajaron por abajo del precio que está el público y pudimos bajar la gasolina. Creo que muestra que la herramienta la estamos aplicando, como dijimos, siempre con alguna contemplación respecto de, por ejemplo, el impacto del gasoil, que si lo subiéramos impacta en toda la cadena de productos que después derivan de la economía y, por lo tanto, del consumo de las familias. Por eso, en ese caso, no lo subimos ahora a 1,5 pesos, como había acabado de subir. El director de ANCAP, de Frente Amplio en ANCAP, dice que se podía bajar 7 pesos. No, no está de acuerdo con eso. No, el precio de paridad de importación no indica eso y cada uno hace sus cuentas, pero las que nos apoyan los informes oficiales no dan ese número, así que por eso tomamos esta decisión. ¿Entonces están mal hechos esos números del Frente Amplio? Eso lo califica usted. No, pero es una pregunta, porque si uno dice margen 7 y otro baja 3. Bueno, nosotros tomamos en cuenta el informe que da la URSEA, que no da 7 pesos. ¿Cuánto da ese informe entonces? El informe da 4 pesos, nosotros estamos diciendo, bajamos 3 la gasolina y da 1,5 pesos de subir el gasoil, no estamos subiendo el gasoil. Estamos tomando una decisión que en promedio se alinea, en el caso del gasoil queremos proteger un poco que impacta mucho más en todos los demás precios de la cadena. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se planteaba, como decíamos en esa reunión que duró unas 3 horas y 15 allí en la sede del COICEN entre todos los directivos de ANEP y todos los integrantes de CESEU, de la Comunidad de Sindicatos de la Educación. La reunión fracasó. Vamos a escuchar a Cecilia Klein y a José Olivera. Cecilia Klein, representante de los trabajadores de formación docente. José Olivera, presidente de FENAPES. Sobre todo marcando, primero, que el conflicto continuará, que el lunes van a votar una nueva batería de medidas de lucha, que seguramente va a establecer paralizaciones y también ocupaciones, que la reunión sigue teniendo sobre la mesa una reforma educativa manchada, esa fue la palabra que utilizaron. Les preguntábamos, bueno, pero se vieron hoy cara a cara, ¿qué pasó cuando se vieron cara a cara? Y bueno, nos decía Olivera que juegan a la mosqueta, que tiran el tema para adelante, se habla ahora de negociar nuevamente el próximo 13 de septiembre, cuando los tiempos apremian, cuando hay temas de elecciones de horas. Y bueno, todo esto no gustó y generó esta respuesta de Cecilia Klein y de José Olivera. Bueno, seguimos diciendo que esta reforma sigue estando manchada, si continúa con el plagio. El Consejo se había comprometido que al 13 de agosto estaría el documento sin el plagio. No ha aparecido ni siquiera en el Consejo, ni ha llegado docentes y estudiantes. También lo que tiene que ver con la participación, nos proponen ahora 2 jornadas más que no justifican, que no de alguna manera no ameritan una participación real. Tengamos en cuenta que muchos docentes tenemos multiempleo y estamos en estos momentos también con reuniones de evaluación en otros subsistemas, pero aparte seguimos con este documento así y tampoco se ha modificado ningún tipo de reclamos con respecto, por ejemplo, al tema de los contenidos y las competencias. Y hay que tener una cosa en cuenta de esta transformación. Esta transformación cambia condiciones laborales y eso estamos insistiendo que tiene que pasar por la negociación colectiva. Y no están dadas las condiciones para que se esté pronta para el 2023. Por eso nosotros volvemos a decir como sindicato que estamos dispuestos a negociar, pero una negociación real basada en discutir durante el 2023 y pensar una propuesta para el 2024. ¿Cuáles son las condiciones que cambian? Bueno, por ejemplo, la semestralización, muchos docentes de primer año pasarían a tener un vínculo con la administración durante medio año, no se sabe qué pasaría después, hablan de una anualización del pago, pero no así todavía de las horas de departamento. Lo destacable acá que ellos hablan de que estaría para el 13 de septiembre tratado en la sesión, de ahí plantearían una bipartita con el sindicato, pero acá estamos hablando que para octubre formación docente tendría que estar eligiendo, y esto no va a ser posible, y esto va a afectar al resto de los subsistemas. Rivera, hoy se vieron cara a cara, ¿qué pasa cuando ustedes les plantean esto a las autoridades? ¿Qué les contestan aquí la gente de la NEP? Bueno, en realidad es como un gran juego de la mosqueta esto, ¿no? Nunca sabemos dónde está la pelota o quién tiene la pelota para jugar. Se la pasa el Codicen al CFE, el CFE al Codicen, y así estamos hace ya más de un año. Olivera, ante este panorama, ¿es posible augurar movilizaciones, paralización de actividades que un poco puedan ir, digamos, a confrontar todo esto que ustedes han recibido aquí por parte de las autoridades del Codicen? Bueno, en primer lugar, señalar con total claridad que el conflicto se mantiene en todos sus términos. Así como la administración se toma 15 días más para seguir poniéndole pienso a una situación que lleva ya más de un año, bueno, nosotros no tenemos elementos concretos para decir que el conflicto se levanta. En segundo lugar, todo esto va a ser volcado en las próximas horas a las distintas asambleas de las distintas organizaciones sindicales, y hemos acordado en el mediodía de hoy convocar a una reunión extensa de la Coordinadora Sindicato de Enseñanza del Uruguay para el próximo lunes a las 18 horas, donde desde allí saldrá un plan de acción que por lo menos ponga arriba de la mesa la difusión a nivel de la sociedad de lo que está pasando hoy con la educación pública uruguaya, particularmente lo que tiene que ver con el Consejo de Formación en Educación. ¿Es viable considerar que la reforma educativa, como plantea el gobierno, se va a llevar el año que viene si no hay acuerdo con los sindicatos? A ver, yo creo que el problema acá no son solo los sindicatos. Despreciar la opinión del cuerpo docente, como lo ha hecho el ministro de Educación, decir que son solamente los sindicatos los que están en contra de la transformación educativa que promueve el gobierno. No hay asamblea técnico-docente donde participan todos los docentes, sindicalizados o no sindicalizados, que no haya expresado un rechazo a los planteos filosóficos, ideológicos y políticos de la transformación educativa que promueve el gobierno. Por lo tanto, es el universo del cuerpo docente que está rechazando esta propuesta. La coordinadora está preocupada, la coordinadora de sindicatos, por la situación de conflicto que se va generalizando cada vez más. Y entre la noche de ayer y la mediodía de hoy, lo que hemos constatado es particularmente una fuerte desidia o falta de voluntad política del Consejo de Formación y Educación. Resulta que hoy nos dicen, ya habíamos anunciado que en 2023 íbamos a ir a esta transformación curricular e institucional y de condiciones de trabajo en el Consejo de Formación y Educación, pero resulta que desde junio del 2021 el Consejo de Formación y Educación ha paralizado temas sustantivos como son las disposiciones transitorias en cuanto al ordenamiento de grado de los docentes, en cuanto al estudio del impacto de la semestralización con carácter general. Por lo tanto, aquí alguien se va a tener que hacer responsable de este estado de situación, porque ahora se pretende en semanas o en días resolver temas que hace más de un año el Consejo de Formación no ha resuelto. Por lo tanto, más allá de que se ha comprometido un ámbito de negociación recién para el 13 de agosto, fíjense ustedes que se toma todavía el Consejo dos semanas más para seguir dialogando hacia su interna y no negociando con los trabajadores para empezar a ver temas que son sustantivos cuando apremia la elección de horas, porque nosotros aspiramos en toda la NEP a poder completar el proceso de elección de horas en el mes de diciembre. Eso implica que el Consejo de Formación y Educación deba comenzar su proceso de elección de horas en el mes de octubre, pero con estos temas en el medio, claramente hay elementos que hacen inviable comenzar esa transformación en el 2023, a pesar de que la administración, sobre todo el Codicen, dice, bueno, nosotros ya habíamos avisado de esto, pero parece que no le avisaron al Consejo de Formación en Educación. ¿Y el documento que todavía no hay una nueva versión, ¿qué le respondieron a eso? ¿Cuándo pretenden tenerlo pronto? Ellos manejaron el día de ayer que estaba en la convención académica, pero no tienen fecha para presentarlo. Y ahora vamos a escuchar a Robert Silva, un Robert Silva que también salió bastante fuerte en relación a esta actividad, a esta reunión, marcando algunas pautas. Por ejemplo, que él considera que los reclamos son muy ideológicos, que se basan en temas antiguos, que nos plantean temas del neoliberalismo, y que la reforma va a continuar. Y si hay ocupaciones, las vamos a desocupar, dijo Robert Silva. Por lo tanto, no se avanzó un ápice en relación al tema del conflicto. Escuchamos al presidente de la ANEP, a quien también le preguntamos sobre si su posible candidatura en el Partido Colorado juega un papel preponderante, como ha dicho FENAPES, en esta negociación. Lamento que las ocupaciones continúen, porque reitero, afectan el derecho de los que menos tienen, afectan el derecho a la educación de miles y el derecho al trabajo. Y cada vez que haya una desocupación, nosotros vamos a hacer el mecanismo correspondiente para pedir la desocupación. Pero creo que hay que arbitrar como lo hemos hecho hoy. ¿Hoy qué hicimos? Hoy nos reunimos con todos los sindicatos y procuramos generar espacios de diálogo. Hay que arbitrar espacios de diálogo y procurar acuerdo. Ahora, yo también les voy a decir, hay muchas discusiones que pasan por otro lado, que a veces la educación queda, no es lo sustantivo. Por ejemplo, hay discusiones vinculadas a concepciones ideológicas, y hay que decirlo. ¿Le duele que FENAPES plantee que usted está en campaña política para llegar a la presidencia y que por eso tiene esta actitud? A ver, yo la actitud que tengo es la defensa de la educación. El país no puede soportar más la situación que padece desde hace muchísimos años. Mientras nosotros seguimos discutiendo y generando fantasmas de distinta naturaleza, hay miles que en los cinturones de pobreza, a pocos minutos de acá de la sede de la ANEP, están pasando mal, no terminan, abandonan, el 42% de los chiquilines de 19 años está por fuera del sistema educativo y nosotros seguimos discutiendo de neoliberalismo, de organismos internacionales, mientras la educación no da respuesta. Y además inventamos y decimos, todo lo que se hace porque hay un interés político partidario. Bueno, señores, yo les digo que no. Quienes me conocen a mí, yo hace años, desde los 25 años que asumí la Secretaría General de Secundaria, que estoy trabajando en la educación pública de este país. Creo firmemente que hay que cambiar. No podemos darnos el lujo de seguir en plena deliberación o en estado de asamblea permanente que impida el cambio y que mantenga esta realidad que nos cachetea y nos golpea. ¿Apoyo popular a esta reforma a partir del tema de la LUC? O sea, nosotros, cuando dicen, no, yo se lo decía a los sindicatos ahora, miren, todo esto que dijimos acá, porque se nos dice, bueno, va a empezar en el 2023 la transformación en la formación de las maestras y de los profesores, porque el Ministerio de Educación y Cultura los apura e interviene en la ANEP. Señores, no leyeron. El Plan de Desarrollo Educativo presentado por la ANEP al Parlamento en agosto del 2020 decía que en el 2023 comenzaba la transformación en la formación de los docentes. Entonces, está dicho, no inventen cucos, no generen relatos que procuran generar miedo para mantener un statu quo que nos ha hecho mucho mal. Entonces, acá yo creo que hay una visión generalizada de la sociedad que tenemos que cambiar la educación. Nosotros estamos convencidos que lo tenemos que hacer, y reitero, cambiar la educación como cuando abrimos las escuelas en las épocas de pandemia y algunos, los mismos que ahora nos dicen que tenemos que detener, nos decían no las abran y nosotros las abrimos. Cuando miramos, nos damos cuenta de la decisión acertada. Cambios aparece el sistema de repetición y bueno, que es algo que quieren quitar, ¿no? ¿Cómo se instrumentaría? A ver, yo creo que no es quitar el sistema de repetición. Bajarlo, yo creo que hay que adecuar la evaluación. Es lo que pasa en el mundo. Y acá no se trata, yo se lo digo a la gente, miren, en este proceso de deliberación y de discusión hay mucha evidencia respecto a la evaluación. A veces la gente erróneamente podemos creer que la repetición, así como la tenemos hoy, es un mecanismo que favorece, porque uno piensa, el que repite más aprende. Bueno, está demostrado que no es así. El que repite es el que más fracasa. Entonces tenemos que buscar mecanismos que en algún momento obviamente exista promoción o no promoción, pero que el sistema educativo se adelante al problema y que además permita que el tiempo transcurra y que el desarrollo cognitivo del niño o del joven permita que siga durante su trayectoria educativa y no interrumpirla por algo administrativo abruptamente. Es lo que han hecho los nuevos sistemas educativos, es lo que ha avanzado el mundo y es lo que nosotros queremos comenzar a implementar a partir del año que viene. Estamos en proceso de discusión. Hace muchos años que este país discute eso, sabiendo de los problemas que implica la repetición y no toma decisiones. ¿Cómo ven, por ejemplo, que los sindicatos se reúnen con partidos políticos? Por ejemplo, ayer ocurrió que hubo un encuentro con el Frente Amplio en concreto. Que se reúnan con quienes les parezca, me parece muy bien. Nosotros convocamos a los partidos políticos y nos reunimos desde el punto de vista técnico, conversamos, le dimos la propuesta. La buena noticia es que todos los partidos políticos están de acuerdo, todos, sin excepción, que tienen que que haber un marco curricular y que hay que trabajar por competencia. Están todos de acuerdo. Los sindicatos y algunas ATD no están de acuerdo de trabajar por competencia. Bueno, los partidos políticos todos, porque vinieron a esta sala, nos reunimos y todos estuvieron de acuerdo. Vamos a tomar para el 2023. ¿Qué lectura da cuando los docentes dicen que esta transformación educativa lesiona condiciones laborales de la educación? Vamos a ver cuáles son y vamos a atenderla. Nosotros no llegamos para perjudicar a los docentes. Tenemos claro que la centralidad es el estudiante y su aprendizaje. Y el actor protagónico somos los docentes. Nosotros venimos de la educación pública. La gente que aquí está trabajando en estos documentos, en esta propuesta, así como los 90 profesionales de la educación, incluidos representantes de ATD, que están trabajando en la formulación programática para el año 2023, son gente que ha dedicado su vida a la educación. Somos los que estamos en la educación pública particularmente. Entonces, ¿tenemos diferencias? Tenemos. ¿Vamos a ponerlas sobre la mesa? Sí. Lo que no estamos de acuerdo, y lo quiero reiterar, es con este mecanismo de ocupación de centros educativos, donde se vulnera derecho a la educación de miles de estudiantes, derecho al trabajo de docente y de funcionario, porque este no es el camino. Creo que incluso existiendo mesas de diálogo, existiendo instancias de donde se compartían posiciones, igual vino esto de las ocupaciones. Creo que está mal. Hace mal a los que menos tienen, hace mal a la educación y tenemos que reflexionar sobre eso. También hablaron de la figura de Juan Pedro Mir, dijeron que era una herramienta del gobierno para defender esta reforma Edu 21. ¿Qué piensa de eso? A ver, yo creo que acá hay mucha argumentación que viene de otra época. Yo le pregunto a la gente que se acuerde, a ver, ¿qué pasó cuando Germán Rama lideró un proceso de cambio? ¿Qué pasó incluso en los gobiernos anteriores? ¿Cuál era el discurso? Mercantilización, privatización, educación subordinada al mundo del trabajo, gobiernan los organismos internacionales, el CUCO del Banco Mundial, el CUNCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué pasó? A ver, se opusieron a tantas cosas que después resultaron buenas. No se opusieron a los bachilleratos tecnológicos, a las escuelas de tiempo completo, a los centros regionales de profesores, al propio Ceibal, que tuvo muchas críticas, al marco curricular del gobierno anterior. Y sin embargo, cuando uno mira todo en la perspectiva que da el tiempo, ¿qué pasa? Fueron cosas buenas. Los que se opusieron antes se oponen ahora. Los que se Seguimos con la información. En el Ministerio de Trabajo hay, en este caso, una situación planteada desde el punto de vista conflictiva a varias bandas. Una con el ámbito bancario, Citibank. Hablamos con el ministro de este tema. Hablamos también del conflicto Frigocerro. Hablamos con él de la situación de UNATRA, la denuncia que han hecho de los trabajadores que estarían en negro, aquellos que lamentablemente uno falleció, otros quedaron heridos por la caída de un rayo mientras estaban haciendo alambrado el campo. Sobre todo esto último, ¿no? El ministro conocía el hecho en sí, pero no que estuviera en el negro. Nos dijo que si era como decíamos nosotros, que en realidad quien lo dice es la UNATRA, la Unión de Trabajadores Rurales, la sanción debería ser más grave para la patronal. Pero vamos a escuchar lo que decía de esto y sobre todo también de tres aspectos que tienen que ver con lo que se trató ayer en el Parlamento. Uno tiene que ver con el proyecto de ley de Sebastián Sanguinetti del Partido Colorado en relación a darle horas de atención para las mujeres que están embarazadas, porque hay empresas que no te los permiten, no te dan las horas para que puedas hacerte los controles. Esto es así porque han existido denuncias. Dijo Mieres que eso ve el proyecto con buenos ojos. El otro es del suplente de Capillera, de Cabildo Abierto, que tiene que ver con darle teletrabajo por un tiempo bastante prolongado a aquellas personas que también han tenido familia. Allí ese proyecto, ya nosotros hemos dicho que es muy diferente, porque Frente Amplio lo ha querido mezclar a los dos, pero que el de Cabildo Abierto es más difícil que salga. Y Mieres ayer lo confirmó, porque Mieres dice que va en contra de la ley de teletrabajo, en donde allí se habla de que tiene que ser un acuerdo entre el patrón y el trabajador. Acá se impone y de alguna forma eso puede generar problemas. Y lo otro tiene que ver con una situación que desde hace ya años vienen denunciando ex trabajadores de Salto Grande, vinculados a los años de la dictadura militar, pero que no han encontrado eco en los gobiernos anteriores, y a partir de lo que dice Mieres tampoco lo encontrarían en relación a sus reclamos en este gobierno. Vamos a escuchar. Camino de solución, por eso el conflicto se ha reactivado, digamos. Estamos trabajando, no puedo adelantar mucho más. Hasta ahora las posiciones de las partes están muy lejos y por lo tanto no tenemos una solución en la mano. Pero el Ministerio de Trabajo sigue trabajando. ¿No parece raro que por tres trabajadores no se pueda encontrar una solución y se cree una situación tan compleja en la banca? Bueno, es que de los dos lados yo diría hay esa misma pregunta, es decir, tres trabajadores que tienen su indemnización por despido, que es una indemnización mayor a la común, y del otro lado, en todo el sector financiero no hay ningún lugar para incorporar estos tres trabajadores. Son preguntas que obviamente la gente se puede hacer, pero bueno, estamos en lo que estamos. Hay posiciones, digamos, de principios en las dos partes. ¿Esto se podría ver el vaso medio lleno o medio vacío, con ese 51,1% o con ese 48,9%? ¿Cuál es la visión? Estamos hablando ahí de las mesas que analizaron la posibilidad de adelantar el correctivo por inflación a julio de este año. Bueno, nosotros exhortamos a que se evaluara la posibilidad de hacerlo. Las mesas se reunieron y el resultado es ese que tú decís. Yo diría, en términos de trabajadores es un poquito más, probablemente estén más cerca del 60%, pero en todo caso, sí, pero en todo caso hay prácticamente mitad y mitad. Y era parte del resultado que podía ocurrir. Es decir, hay sectores donde entendieron que era posible adelantar el correctivo, hay otros que lo acordaron aunque sea en partes y otros que mantienen el criterio del convenio firmado el año pasado. Esa es la realidad. Ministro, los trabajadores rurales han vuelto a plantear la problemática a partir del terrible suceso de Cerro Chato que viven los trabajadores del sector rural. ¿Hay alguna respuesta del Ministerio para que estos casos no se sigan repitiendo y que los contratantes o los patrones respeten un poco algunas medidas de seguridad para estos trabajadores? Existe un decreto muy reciente nuestro con respecto a los elementos meteorológicos que hay que tener en consideración para el trabajo a la intemperie. Sobre el caso del accidente, obviamente, como todo accidente mortal, va a ser objeto de investigación por la inspección. Pero la normativa está. La normativa tiene criterios que hay que ver si en este caso se tuvieron en consideración o no. Y eso va a depender de la investigación concreta del caso. ¿Pero la UNATRA hay una mayor fiscalización en todo caso? Bueno, fiscalización, hay la que podemos hacer, que es la que surge a denuncia, cuando hay denuncias la inspección siempre actúa, o de oficio, que es un plan de inspecciones que se llevan adelante. Es muy difícil prever este tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, la UNATRA hablaba también de que estos trabajadores tenían un agravante, que estaban trabajando en negro. ¿Eso se ha podido comprobar? Bueno, si fuera así, va a haber las sanciones correspondientes. Si además del accidente, que obviamente es objeto de investigación, hay una situación de trabajo en negro, eso obliga a sanciones, obviamente, al empleador, ¿no? ¿Qué pasó con Fribozarro, que ustedes negociaron? Bueno, está en plena negociación. Recibimos el otro día a los trabajadores, y el viernes pasado, y ayer tuvimos reunión también con los directivos de la empresa, y estamos trabajando para encontrar un camino de solución. Ministro, volviendo al correctivo, teniendo en cuenta que quizás los que no pudieron arreglar fueron esas empresas que de alguna manera estuvieron también más afectadas por la pandemia, ¿no se corre de alguna manera el peligro, se puede enfrentar a un problema mayor el próximo año, teniendo en cuenta que se van a sumar esos aumentos? Sin duda que la decisión de no aplicar el correctivo este año va a acumular un correctivo mayor para dentro de un año. Derecho a salida mensual para control médico durante el embarazo, por 3 o 4 horas, ahora se habla de 4 horas, a mí me parece que es razonable ese término. El otro, nosotros le vemos algunos problemas, el derecho a teletrabajar durante los... Creo que se modifica un criterio que en la ley de teletrabajo está, que es que el teletrabajo es un acuerdo de partes. Acá el proyecto de ley propone que es un derecho de la trabajadora. Y eso afecta de alguna manera el principio general que establece la ley de teletrabajo. Y segundo, que por querer facilitar no vaya a generar una estigmatización con respecto a las trabajadoras mujeres en edad de procrear, que finalmente haya un incentivo negativo, porque si el empleador sabe que, digamos, que ante esa situación la trabajadora puede optar por teletrabajar, bueno, yo creo que nosotros no aconsejamos la aprobación de este segundo proyecto. Luego nos consultaron sobre el Convenio Internacional de Trabajo 169, que es con respecto a la población indígena. Ahí lo que hemos informado es que vamos a convocar la comisión tripartita que existe para estudiar la... Parte de lo que decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, aclaró cuál fue la solución que, desde el punto de vista de esa Administración de Salud del Estado, le plantearon a los trabajadores del Hospital Español con el tema de recursos humanos. Vamos a escuchar qué decía Cipriani de esta salida que ellos establecieron para este conflicto. Bueno, esto se llegó a la misma mediante el diálogo que nosotros venimos manteniendo. Nosotros tenemos que pensar que hace, nosotros en lo que ha sido el presupuesto nacional que marcamos en el 2020, lo que fue la rendición de cuentas anterior, eso nosotros ya nos permitió aumentar 630 funcionarios nuevos para lo estructural. Y nosotros ahora en esta rendición de cuentas que viene, estamos agregando 1.293 funcionarios nuevos para justamente suplir lo estructural. Todo esto venía por el tema de la no renovación de los contratos COVID que existen, que está bien que las unidades ejecutoras empiecen. Lo que hicimos ayer fue justamente con las vacantes que tenemos en ACE, ¿verdad? Que tenemos vacantes pendientes y con lo que va a entrar a trabajar en la nueva rendición de cuentas, en el cual el Poder Ejecutivo, y acá hay que agradecer la economía, que nos permite mantener estos cargos estructurales este año, porque la rendición de cuentas va a empezar a trabajar el 1 de enero del año que viene. O sea que, con buen diálogo, explicando la situación cómo es y cómo queda en realidad cada hospital y cada servicio, y debido a que estos gremios, ¿verdad?, tienen muy buen criterio, obviamente se llegan a los acuerdos que hay que llegar y no es necesario estar realizando ningún tipo de ocupación, digo, y la manifestación. Nosotros siempre estamos al diálogo. Yo quiero destacar, pues se ha dicho a veces que no hay diálogo con los gremios. Digo, nosotros tenemos un diálogo muy abierto continuamente y bueno, y lo hacemos en persona. En persona concurro hacia los lugares para poderlos realizar y bueno, y en el día de ayer, obviamente habíamos empezado a trabajar el día anterior con la dirección del hospital, en el día de ayer hicimos una reunión con la federación y con la comisión interna. Bueno, ahí tenían la explicación de la salida que encontró ACE para el tema del Hospital Español. En la voz del presidente Leonardo Cipriani. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.